Ladies and gentlemen, this is WSKQ FM, WSKQ HD1, New York, 97.9, La Mega, en vivo desde New York City, transmitiendo desde el tope del Empire State Building. Esta es la imponente WEGM, San Germán, Mayagüez, WXTJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSU, Holiday, WPYO, Mainland, WMFM, Key West. Les tengo una sorpresa en cabina con mi hermano Lenny Tavares. Dímelo, Lenny. Dime, Alex Sensation, la máquina. Activo desde Miami, baby. Papi, ready para el Miami Bash. Gracias por ser parte del Miami Bash. El viernes 15 de diciembre va a romper la tarima ahí en el Casella Center. Lenny Tavares. Cuenten conmigo que vamos a hacer allí, ya tú sabes, vamos a romper esa tarima. Diciembre 15, Miami Bash, Lenny Tavares. Cuéntamelo todo hasta lo de anoche, cómo está todo, cómo va la música nueva. Por ahí me traes una canción nueva, háblame del yate. Lanzamos tema nuevo, se llama El Yate, una versión salsa junto a Sergio George. De verdad que estoy súper contento con la aceptación del público. Yo creo que este es el tema más importante de mi carrera y lo lanzamos ayer y de verdad que está corriendo súper rápido. Beautiful, papi, beautiful. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer unos temitas tuyos, éxitos, y después estrenamos El Yate. You ready? Zumba. Mira, vamos a hacerlo live. Esto es en vivo con Lenny Tavares. Comunícate conmigo si quieres hablar con él rápido. 1-800-315-9790. Lenny Tavares, live. ¿Qué? Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show. Y es que ella está, pero la motiva el dembow. Y si la llevo a besar, ¿cómo dice la bebecita? Desde que tú te vas a estremecer, okay. Después me pedirás un poco más para que se te erice toda la piel. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo, el que siempre le hablaba de ti a tu mejor amiga pa' que me tire la buena. Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo. ¿Qué es lo que pasa, baby? Quisiera confesarte que todavía tengo el video del bellaqueo. Dile, Ale. Perdona que estoy llamando, es que estoy borracho. ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo el mejor polvo de tu vida, ya bien tu capto. Que estás solita y puede que pase. Este weekend entero, enrolamos y fumamos primero. La noche en el cielo, y tu panty en el suelo, baby. Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo. Sé que yo me primero. Pa' vernos, los comernos. Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí. Ay, dime quién se olvida. ¿De qué? Del polvo de su vida. Che. Yo no te leí. Todas las bebecitas se saben esta. A ti te gusta. Todas las latinas con Anita, como dicen. Canta. Te invito a comer. El amor me queda riquísimo. Prepare ya el plato explícito. Vas a probar y volver. Y nos vamos a envolver. Es una cosa de locos. Como ese culo me tiene enviciado. Desde que lo hicimos me quedé buqueado. Tus gemidos se quedaron grabados en mi mente. Dime, dime si estás puesto, papi, pa' esta noche. Quiero que me quites este pantisito dulce. Yeah. Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche. Que yo Daddy, quiero darte. Daddy, dile. Ponte encima de mí, bellaquita. No calles lo que sientes y grita. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los sepa quién es tu hombre, que los vecinos se aprendan mi nombre. Ponte encima de mí, bellaquita. No calles lo que sientes y grita. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los guardias que esperen. Que sepa quién es tu hombre, que los vecinos se aprendan mi nombre. Lenito Pares, baby. Se enteren y si llegan los guardias que esperen que sepan quién es tu hombre, que los vecinos se aprendan mi nombre. Lenny, señor oficial, desde que estábamos en la high escribías mi nombre en tu cuaderno. Yo pienso en ti cuando estoy high y ahora picheras pa' comernos. Vamos a vernos. Ratito y maná. Después si quieres no te escribo más nada. Parezco Google buscándote. Quiero hacer una serie que se llame toda la noche dándote. Baby, dime si andas con ese bobo o andas sola. Yo en el Mercedes y él te tiene en el Corolla. Si un día de esto baby el a ti te descuida, yo voy a hacerte mi alma. Dime cuando vamos a vernos pa' comerlo. Si se te olvidó yo te lo recuerdo. ¿Cómo te lo hacía? Cuando vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvidó yo te lo recuerdo. Como te lo hacía, ay, ay, ay. Cuando te venía, ay, ay, ay. Ay, para los que les gusta el perreo, Lenny Tavares, ¿qué pusiste? Live. Dale, dale, dale, dale. Lo que sucedió, lo que sucedió fue que lo de nosotros un día se murió, puedes tener a otro y sigo siendo yo. Sigo siendo yo, bebé. Te vas a perder si te dejas sola. Yeah. Dile, niño. Ay. Es que conmigo tú te vas a toa. Pero quiero que me llames pa' echarme dos tramador. Anestesia pa'l amor. Pero si te dejas sola va a pagar por el error. Tú quieres acción, pero él no te reta. Para tu adicción tengo la receta. Y dime cuánto tengo que esperar para que seas mía completa. Yo sé que flaquea siempre que nos vemos. Mami que se dio cuenta del nebuleo. Él tiene de los que mandan, yo tengo de los que dan. Dile que deje la fan, si tú solo eres mi fan. Tú quieres acción, pero él no te reta. Para tu adicción, tengo la receta. Dime cuánto tengo que esperar para que seas mía completa. Mírame, a mí te quiere. No puedes olvidarte de aquella vez. Él como yo no te parte. Pero dime si lo hacemos otra vez. ¿Qué sucedió? Fue que lo de nosotros un día se murió. Un día se murió. Puedes tener a otro y sigo siendo yo. Sigo siendo yo, bebé. Te vas a perder si te dejas sola, bebé. Es que conmigo tú te vas a quedar. Mi gente colombiana, pa' mi corillo de Medallo, los del Mirador, las bebecitas que le gusta montarse en la yigua. Ale, tú sabes de eso. You know. Dile, bless. Mami, tú solo escribes y con tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. ¿Y qué? En Medallo tú vives y con tu chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes, en PR tú vives. Ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. ¿Cómo dice la bella? Y si te paso a buscar y nos fumamos algo allá en el Mirador, yo te recojo en la yigua. Pa' darte rico no puedo en Aventador. La luna va subiendo sin elevador. Pa' darte en cuatro no te quites la tiol. Cuando un boricua dice ocho, qué rico, ella se le echa el pantalón. Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes, en PR tú vives. Ponte bonita pa' mí, que yo paso a recorte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. Lenny, chequeate esta. Rompe. Alex Sensation. Abusador, esa viene con la silla incluida. Escogiste la bebecita para sentarla. Se avecina triste. Yo te conozco, lo vivo en tu cara. No te comportes conmigo, puedes ser mala. Seré tuyo por esta noche. Te soltarás. Ahí la estamos agarrando por el cuello ahora mismo, dale. Dime qué posiciones tú quieres. Sé que tienes novio, pero a mí es que me prefieres. Por pelo. Seré tuyo por esta noche. Ah. Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toa. Él te lo hace a medias, yo te beso toa. Quédate conmigo y le picheo a toa. Como tú ninguna, tú le ganas toa. Por eso, bebé, yo quiero comerte toa. Él te lo hace a medias, yo te beso toda. Quédate conmigo y le picheo a todas. Él te tiene seca, yo te mojo toda, bebé. No sé si nos queremos. Tú estás con él, pero hace tiempo que nos vamos. Siempre que estamos a solas, bellaqueamos y nos comemos. Conmigo tus panillos se van al extremo. Y ese cabrón con esa película, ya tú no sales con él, te sientes ridícula. Prefieres quedarte solita en la casa, fácil llamarme y yo puesto pa' buscarte. Cuando me necesitas, envíame un Snapchat. Un selfie tirándome besos. De camino a bajarte el queso. Cuando crucé la línea no me equivoqué. Si te descubren di que yo te provoqué. Porque hoy yo quiero comerte toda. Él te lo hace a medias, yo te beso toda. Quédate conmigo y le picheo a toda. Como tú ninguna, tú le ganas toda. Por eso, bebé, yo quiero comerte toda. Él te lo hace a medias, yo te beso toda. Quédate conmigo y le picheo a toda. Te tiene seca, yo te mojo toda, bebé. Alex Sensation. Ay, ay, ay, ay. Papi, qué clase de... Mira, qué eso fue... Eso fue back to back. Eso fue sin parar, qué sin duro. Parar. Es que así que le gusta a ella, sin parar. Lenny, qué abusado, bendiciones, hermano, mucho gracias, éxito. Amor, gracias por el cariño siempre y el apoyo. Ahí está la gente, todo el mundo está escribiendo. Si quieres hablar con Lenny, comunícate con nosotros rápido, 1-800-315-9790. Yo quiero tener los cuadritos de Lenny Tavares, hermano. Este hombre... Esa es dieta. Ay, dame los truquis, por favor, dame los truquis. Hermano, estamos en vivo en la Mega Nueva York, aquí en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también en nuestra aplicación La Música App. Gracias por estar con nosotros compartiendo y aquí viniste a estrenar tu nueva canción. Y por supuesto, también Lenny va a estar con nosotros en el Miami Bash en Miami el viernes 15 de diciembre en el Kaseya Center. Sí, señor. Show Papi. Completo allí, vamos a romperla, vamos a subir a alguien a la tarima, así que las bebecitas pendientes. Va para la tarima, va a la silla. Eso te iba a preguntar que si va a subir una de las fanáticas a la tarima contigo. Eso es parte de lo que vamos hasta la silla. Me encanta. Hermano, preséntame el tema nuevo y me dicen que es algo muy diferente. Vas a escuchar un Lenny Tavares, pero en salsa. Cuéntame de eso. Es la primera vez que experimento un tema en salsa, a pesar de que... Yo crecí con la salsa en Puerto Rico, tú sabes que la tenemos claro. En la sangre. Claro. Y tuve la oportunidad de juntarme con Sergio George para hacerle una versión en salsa. ¡Wow! Y yo pienso que hicimos una pieza para el género, para la música en general, y en mi carrera siento que es el tema más importante de mi carrera. Llevaba 7 años ahí. Buscando cómo sacarla, buscando cómo enseñársela al público el momento correcto, porque yo sentía que era un tema sanador, era un tema que cumplía con todo para ser un gran tema. Y qué bueno que fue con Sergio George, la versión salsa, y estoy enamorado ahora mismo. Así que todos los salseros, saquen a la baby a pasear porque tienen una salsita para gozársela todo este resto del año. El Yate, Lenny Tavares, producida por Sergio George. Exclusiva. Siento que me he quedado solo, siento que no me queda nada, juro que te lo he dado todo. No me queda más que llorarte y apostar a que Dios me cure las heridas que me dejaste. Todos saben que es ley de vida, con historias sin desamores, es una aventura aburrida. Se puede amarrar un yate, pero jamás dos corazones, a menos que Dios lo decida. Dime. siempre. No le diga los códigos todavía, Ale. Tú te sabes los códigos, pero no los diga todavía. Papi, me encantó el doble sentido. El yate. Gracias, Ale, papi. Gracias a ti, hermano Lenny. Tú sabes que te queremos mucho. Mucho apoyo para ti, mucho éxito. El yate, lo nuevo de Lenny Tavares en salsa. Y también la próxima semana me dice que va a soltar la versión urbana también. Hay una versión reggaetón por ahí, así que la semana que viene todo el mundo pendiente. Si te gustó la versión salsa, disfrútatela esta semana, que la semana que viene venimos con un poquito más de reggaetón. Beautiful para ti. Vamos a hablar con el pueblo quiere hablar contigo. 1-800-315-9790. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, ¿tu nombre? Hello, con Fabiola. Fabiola, ahí tienes a Lenny Tavares, baby. Dios te bendiga, mi amor. Hola, mi amor, de Elizabeth, New Jersey. Qué rico de New Jersey, saludos, bebé, a todo el mundo por allá. ¡Papacito, ¿Y yo qué? Y Ale, aquí es. ¿Yo qué? Aquí estamos dos por uno, baby, no te olvides, aquí estamos dos por uno. Mami, tienes el dos por uno aquí. ¡Dos por uno! ¡También hay dos por uno! Mami, ¿qué le quieres preguntar a Lenny? ¡Te quiero comer! Saludarlo de acá de Elizabeth, New Jersey. Soy peruana, siempre vengo escuchándolo, vengo siguiendo su música de Lenny, con todo el reggaetón que tiene, el flow. Gracias, mi amor, gracias por el cariño. Ahora mismo estaba cerrando una fecha 2024 en New Jersey para marzo, así que pendiente en marzo. ¡Marzo! All right, baby, quédate linda, no te me vayas. Besito para ti, stay on the line, mami. Cuídate, no te vayas. Ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Hola, mi nombre es Génesis, saludos. Génesis, ahí hola, tienes Génesis. A Lenny Tavares desde contigo, Queen, mami. Desde Queen, soy de Ecuador, Guayaquil, nada, feliz de escucharlo. Yo soy fan suyo porque mi hermano me enseñó tus canciones y ya era felizísima con ellas, nada, me encanta, muchas gracias para ti. Gracias por llamar, mi amor, y estar pendiente siempre, un abrazo. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Cómo es tu nombre? Génesis George. Génesis, ok, Génesis. Ponlo a cantarte una canción a capela, un pedacito de una canción, la que tú quieras. ¿Cuál cántame, tú quieres? Cántame, elegí. Un poquito elegí. La yo no te elegí. Mi cama fue. Quien bregó ahí. Tú llegaste aquí. No te escogí. Yo te cogí. Yo no te elegí. Ahí la oye, pero. Qué rico, mira cómo grita, mano. Mira qué yo efecto. Dije, ojalá me pida una que yo me acuerde. Mira qué efecto tiene el hombre. All right, Genesis, stay on the line, no te me vayas, mi amor, quédate en línea. Me dice para cuál evento te podemos invitar. Mi hermano Lenny Tavares, ya sabes, nos vemos el viernes 15 de diciembre en el Kaseya Center para el Miami Bash. Vamos a hacer algo, me quiero traer a alguien de New York, que tú escojas, alguien que llame, algo, nos inventemos algo para traernos a alguien. Vamos. De Miami para el Miami Bash. Claro de que New sí. York. Vamos a invitar a un par de oyentes para el de Miami y un par de oyentes de Miami para el de Nueva York, el de New Jersey, el sábado 2 de diciembre, el Mega Bash en el Prudential Center. Qué duro. Lenny Tavares, hermano, gracias por venir, muchas bendiciones y mucho éxito con el nuevo tema, el yate. Gracias, mi amor, un abrazo, todo mi corrillo latino. Lenny Tavares, cabina, gracias, Lenny. Gracias a ti, baby. Qué lindo. Gracias, hermano. All right. Preparándote la próxima mezcla, buscando la llamada número 9. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Rápido. Y también voy a elegir el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios en la última fotito. Cuando regreses, mete mano DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Breezy.